Sí, perdón por pensar que esto saldría hacia adelante. Gracias por estar delante, lo necesitaba. Gracias por decir lo que pensaba y perdóname. No era mi intención ser agradable, me sale. Pica porque está cicatrizada. Me siento como en casa, niña, ráscame la espalda, ya sabes. Gracias por llevar las cuentas de este pandereta y perdóname por no saber llevar los pantalones. Gracias a mi padre y a mi madre por los dones. Pido mil perdones por haberlos malgastado. Si he vivido de ilusiones, donde las habré tirado? Perdón si el rey de bastos mata las de corazones, ole. Por todas mis colaboraciones, presumo de Orozco y Javi H por haberme soportado. Perdonarme por no haberos dado las gracias antes. Sabéis perfectamente el trabajo que hay por delante. Juego a los diablos con enlace. Gracias a mi hermano en los directos tengo con quien desahogarme. Gracias a mi barrio por intentar entenderme. ¿Qué puedo contarte que no sepas de RH? Perdón por emborracharme, ya me vale. Perdón al Tito Noisy por pagar el local tarde. Soy un desastre, escucho mi maqueta en el cristal y en el Blueberry suena la guitarra al Terry, la potencia del Morales. Tierra firme gracias a esos dos cabrones. Es el Mazit, es el Cate, un abanico de razones. Gracias a Lucho compartimos una batalla interior, un borrito del arbusto y unas cuantas aficiones. Larga vida Pedra Producciones, face to face. From Lost to the River, pon el YouTube, nos conoceréis. Gracias Julen, aún me acuerdo de H2 Flow, los primeros que compartieron cartel con un cabrón. Que queréis que pida perdón por mantenerme recto y por poner a Getafe en acción. Ven, si no te lo crees, te invito a una colabo. Sigo grabando con cuatro pistas y con un Shure apoyado. Entre los nunca escrito, lo he demostrado. Le puse un lazo, producciones del mediano. Me encuentro buscando un chorro de voz como amuleto. Escucho al nieto y digo, joder, cómo te quiero, hermano. Perdón si de alguien me he olvidado, este no quiso. Sigo siendo el mismo, sigo parando en el Tirso, ¿eh? Gracias al pinga por hacerla instrumental. Y perdón por cogerla sin permiso. Yeah, pues aquí me encuentro, fumando verde con mi hermano el Litri y disfrutando del momento. ¿Cuánto te queda? 2 años. Gracias por venir a verme, todos disfrutamos de tu tercer grado. Perdóname por no ir a verte. ¿Por qué? Perdóname tú a mí por no estar entre diario. Estoy todo loco cuando me pongo moco. No, yo no soy así, ¿dónde coño está la moto? Estoy todo loco cuando me pongo moco. No, ¿quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy con el joroto? Estoy todo loco cuando me pongo moco. La avaricia rompe el saco, saco un peta y me lo troncho. Estoy todo loco cuando me pongo moco. Yo ya no tengo fin y me como hasta los focos. Estoy todo loco cuando me pongo moco. Estoy todo loco cuando me pongo moco. Estoy todo loco cuando me pongo moco. Estoy todo loco cuando me pongo moco. Vamos, chavales, esto va para toda la gente que esté ahí abajo. Yeah, yeah. Esto va para que mováis vuestro cuerpo, ¿vale? Yeah, desde la lóndiga. Es el oso, es el Pini, es Shailo. Son tres camellos, van hasta arriba haciendo rap. Uno dice la house party, otro dice vamos ya. En un local en el que siempre son las 10, escribe 3, 2 con 7 y uno con memoria de pez. Sí, que normal. Cuando llegas a tu Kelly con las ganas de potar, te lo juro, mamá, fue por culpa del Pini. No, ese no es el que nos trajo aquellos minis. Es un círculo vicioso que esperáis, es balance y si no Martini. Si venimos para un rato y no sé ni cuándo nos fuimos, si las drogas se acabaron antes de decir que no. Ahora bebo del lavabo, se van congelados los litros. No nos hace falta nitro. Nos reímos del bajón. Estoy de puta madre. ¿Qué pasa? Estoy cansado yo. ¿Qué tal el bajón o qué? Normal, trapichear. Y encima con el curro lo tienes que combinar. Sí que normal, sí que normal. Son las 6 de la mañana. El vicio hace que nunca se acaben las ganas. Sí que normal, sí que normal. Tomemos la última. Sabemos que mañana tenemos que trabajar. Sí que normal, sí que normal. La vida puta. Pero nunca escrito es un track de locura, chaval. Sí que normal, allá de ella, Daniel, siempre hay algo que me quema. ¿Qué más da si hay un loop que dura más de la cuenta? Lo que cuenta es un momento con mis vendas, ¿ok? Ya lo sabes. Con Orozco y Javi H, a todos los conozco y yo creo que sobra clase. A que sí, es un desfase, por eso aquí me quedo. Con todos mis compadres siguiendo con este pedo. Okay. Sigue normal, en el local, fumando maíz. Con este luz tan guapo que no para de sonar. Aquí no falta nada, siempre hay algo para fumar. Rúlalo tranquilo, se acaba de jubilar. El alazán. Sigue normal, trapichear. Y encima con el curro lo tienes que combinar. Sigue normal. Son las 6 de la mañana. El vicio hace que nunca se acaben las ganas. Sigue normal. Tomémonos la última. Sabemos que mañana tenemos que trabajar. Sigue normal. La vida puta. Entre lo nunca escrito es un track de locura, chaval. Suena sucio, no ha solido lo que deja en el lavabo. Un poquito de mierda de vez en cuando no hace daño. Si quieres te la envuelvo en papel de regalo. Ok, ya lo sabes. Ok, ya lo sabes. Ok, ya lo sabes. Ok, loco, cuando me pongo moco. Ok, vámonos ahí. Ok, ¿cómo es, pide, güey? Ok, ¿cómo es eso? Vamos, coño. Ok. Moco.